viniendo desde acá, desde El Salvador, con los compañeros de la delegación de Frenadeso, como observadores internacionales ante las elecciones de este domingo 15 de marzo, tenemos al compañero Carlos de Galía, responsable de la delegación panameña, para que nos dé sus opiniones y la agenda que cumplimos en el día de hoy en Galía. Tenemos acá de San Salvador, para Frenadeso, Carlos Galía, y Salvador Riva, representación de delegados conservadores por parte de Frenadeso, participantes, conservadores internacionales, a través de Funda FAP, es la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Local y de la Democracia. Conservadores para el monitoreo, elecciones presidenciales ya 15 de marzo de 2005, tenemos un firme compromiso de apoyar para que el proceso democrático se respete y que los votos de cada salvadoreño y salvadoreños sean contados. Tenemos el Centro de Votaciones de San Salvador para monitorear el proceso de su apertura hasta la clausura, como observadores acreditados al Tribunal Supremo Electoral. A partir de hoy estaremos trabajando con clientes más de 500 observadores internacionales que funda FAP. De igual forma, en horas de la mañana participamos en conferencia de prensa en la Casa Jueste de Perugos, ¿verdad? Por parte de funda FAP, de igual forma que participo como observador internacional por parte de Panamá en una conferencia de igual forma que aglutina algunas organizaciones internacionales que también tienen observadores en San Salvador. Así que en el caso de Panamá estamos los compañeros por parte de Frenadeso.